Coronavirus día 164. Bruja la maderita, chiclecito. El cabrito se asó y se comió. La bici se pinchó. La feria se armó. La heladera ya llegó y los muebles también. El cumple se cantó. Y las velas se apagaron. Hicimos cabrito y lo comimos. Hicimos. Yo comí cabrito. No lo hice, no lo sé. Y mi hermana probó el cerebro y... Yo probé el cerebro y estaba... Estaba muy feo. Y tenía muchas ahora ideas. Hay ideas de cabrito. Y las ideas de cabrito son... Porque los cabritos se tomaron un poco de drogas y entonces se mataron un chancho y se comieron las ideas. Entonces hacen así los cabritos. Yo, para mí, las ideas de cabrito son pasto, pasto y puro pasto. Conocimos a unos amigos que saben un montón de Harry Potter y con mi hermano, el más chico, habló de Minecraft y también comimos verduras porque era un cumpleaños. Y mientras hablábamos con nuestro amigo en la fiesta de cumpleaños, que hubo un chivito, nos dijo que había test de Harry Potter y entonces... Nosotros ayer fuimos a nuestro terreno y comimos salamín. Cuando fuimos a la plaza comimos una picada de salamín, pan y queso. Mientras nos hicimos un test. Yo, mi hermana, producción y mi hermaneta somos de Gryffindor. ¿Y saben qué? Yo tengo el Patronus... de un ciervo. ¿Y saben qué? Para mí solamente falta que yo sea Harry Potter. Y una cosa, ¿saben qué? Yo hice un test a ver cuánto sabía de Harry Potter. Y gané 11 preguntas, pero perdí como 6, 5. 5. Pero me dieron el boleto para ir a Hogwarts. Me dieron un boleto que decía andén 9 y 3 cuartos. Y también otra amiga cumplió años, pero no les vamos a decir dónde, en mi casa. Corten. Hicimos el cumpleaños en donde no los voy a decir en mi casa. ¡Ay, de nuevo, no! No, perdón. Hicimos el cumple y comimos un montón de cosas deliciosas. Y después en el otro cumple también comimos un montón de cosas deliciosas. Y en el cumple de mi amigo abrimos la boca de la tierra y le dejamos comida. Le echamos yerba, trigo, papas fritas, papas bravas, papas a la milanesa, papas a la ventanilla... Y les digo, en ese cumple de la amiga que comimos cabrito, se nos pinchó la bici. Y ahora ya no tienen más bici. Y conmigo en producción le pusimos una botella a mi bici rosa y también otra goma y no se pinchó. Sí, jaja, qué bueno que no se pinchó. Sí, hay una feria nueva y esto me muero por contártelos. Hay una feria nueva en la Plaza de las Chacras. Los invitamos a todos los de las Chacras Sur porque hay una feria nueva. Así vienen. Y hay un montón de productos. Se hizo el viernes, pero no se va a hacer todos esos días. Se van a hacer los sábados. En la feria hay un montón de cosas. Artesanías, comidas y unos cuadros que yo me quería comprar. Pero uno valía el que yo quería comprarme 400 pesos. Yo solo tenía 50. Yo en la feria encontré pan con queso, collares tejidos con hilos de colores, artesanías de barro como mates, también encontré bombillas, cuchillos. Había un montón de cosas, dulces, había, ¿saben qué? Huevos caseros. Que nosotros compramos una docena. ¡Yujo! Ja, ja, ja. Había un montón de cosas en la feria. Estaban las cremas de mi mamá. que son buenísimas. Tenemos una biblioteca en la feria que tiene libros. Uno, si quiere un libro de esos, se lo lleva sabiendo que al otro día va a volver y trae otro y lo deja. El que se llevó y el que trajo también lo deja. O los pueden intercambiar. La persona que trajo un libro y a la otra persona le gustó, la persona que le gustó le puede preguntar a la señora que es la dueña del libro y se cambian un libro. Y nosotros nos llevamos un libro que se llama Tutu Maramba, de María Elena Walsh. Y también hay uno que se llama Nadie te creería, de Luis María Pesetti. Y hicimos un kiosquito sin punto. Y en ese kiosquito había panqueques y una torta que hizo mi hermana. Y los panqueques le poníamos dulce de leche y también le poníamos confites. Y también le poníamos pecas de chocolate. Y también le poníamos caca en polvo. Y también le poníamos caca en polvo y pecas de chocolate. Que al chocolate le sacaba las pecas. No, cacao en polvo. No caca en polvo. Y no, yo le digo pecas de chocolate, pero como era producción que se llaman los sombreritos de chocolate. Bueno, yo les digo eso. También coco en escamas. ¿Qué? ¿El coco es un pez que le dicen coco y le sacan las escamas? No, no, no. Coco, la planta de coco, pero en escamas. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Vendían unos collares que mi hermaneta, que es la mediana, fue a ver un puesto y habían unos collares y eligió uno con hilo rojo. Le pidió a mi hermano más chico que se lo compre, pero se lo compró nuestra mamá. No me lo compró, lo intercambió. Mi mamá les dio unas cremas que ya les dijimos que son 100% buenísimas y les vamos a hacer propaganda. Y entonces lo intercambiaron y entonces mi hermano nos va a compartir el collar que es de todas. Y tenemos una heladera nueva que... ¿Pero cuál heladera? Una heladera que antes estaba arreglándose, pero hace como 6 meses nos la entregan y entonces vinieron y nos la trajeron un amigo y producción. Hace como 6 años que no tenemos heladera. Entonces ahora, como nos la trajeron, ahora la vamos a usar bien e hicimos heladitos. Heladitos de... el mejor licuado del mundo. Y como helado salió como el peor helado del mundo. Yo hice un helado de pera, el mejor helado del mundo. Hice un licuado de pera, le puse azúcar, pues claro, pero está tan dulce. Y le puse pasa de uva. Y quedó riquísimo. Y chau, oyentes. Chau, oyentes. Chau, oyentes. Chau, oyentes. Achalai, calanzasai, padrino y whisky, pistuña y más. cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Pájaro loco toca la flauta. La primavera come naranjas, tira con tirita y ojal con botón. Pájaro loco fuma la pipa. La primavera viene deprisa. Tira con tirita y ojal con botón. Pájaro loco sube en la rama. La primavera vendrá mañana. Tira con tirita y ojal con botón. Canción para vestirse, de María Elena Walsh. Pablo, que hace caca en el establo, le dijo a Inés, de la caca al revés, si quería jugar con él y con Rubén, que hacían caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, de la caca para el diablo, se enojó. Justo pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa, y le dijo: Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés, de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, de la caca del pis, o con Gustavo, de la caca por centavo. Pablo le contestó: señorita Teresa, que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, las que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, las que hacemos caca con otros. Las invitamos y no quieren, y a nuestra caca la hieren. La maestra Teresa, que hace caca en una mesa, miró con mucho cariño a Pablo, que hace caca en el vocablo, y le preguntó: ¡Ay, tesoro, que hace caca del oro! ¿No serás que estás enamorado de ellas, que hacen caca con estrellas? Justo llegaba Tomás, al que la caca das, y cuando yo eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita. Es verdad, maestra, la que la caca le cuesta. Él está muy enamorado de Sofía, que hace caca vías. Y Pablo, que no estaba enamorado, sino muy enamoradísimo, se puso colorado de enojo y les contestó: no es cierto, y tú, Tomás, toma losa, que hace caca en Formosa. Tú gustas de Inés, que hace caca por vez. Mentiroso, mira Pablo Pableta, que hace caca en bicicleta. Mejor te callas. La señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo: Pablo Pableto, caca de pajarito. Tomás Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que pelearse, ni por la caca enojarse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes. Ya va a llegar el día en que esas niñas con la caca en trenciñas los buscarán para jugar. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Se olvidaron de preguntarle si trenciñas era algo que quería decir algo, o nada más lo inventó la señorita haciendo cacas con palabritas. Un cuento de amor y amistad, de Luis María Pesetti, del libro Nadie te creería. Hubo una pausa, luego un golpe violento. La puerta fue empujada con tal fuerza que se salió de las bisagras y con un golpe sordo se cayó al piso. Un hombre gigantesco apareció en el umbral. Su rostro estaba todo cubierto por una maraña de pelo y una barba salvaje, pero podían verlo sus ojos como brillando como escarabajos negros bajo todo ese pelambre. Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Juancito quiere volar, sentado en un barrilete. Sus amigos lo remontan con su trompo y su bonete. Se encuentra con una nube muy rubia, que está bordando un pañuelo con los hilos de la lluvia. Juancito sigue volando y se encuentra con el viento, que tiene una capa verde por afuera y por adentro. Sube un poco más arriba y se encuentra con la luna, que está haciendo una empanada de caramelo y azúcar. Sube un poco más arriba y se encuentra con el sol, que tiene un palacio de oro y está muerto de calor. Encuentra muchas estrellas que juegan a la escondida y una palomita blanca que en el cielo está perdida. Los árboles lo saludan cuando Juancito aterriza. Sus amigos le dan tortas y su mamá una paliza. Juancito Volador, de María Elena Walsh, en el libro de Tutum Marambá. Lávate, paloma, con aire mojado, las patas y el pico, la pluma y el vuelo, volando, volando. Lávate la sombra, luna distraída, con jabón de estrella y espuma de nube, salina, salina. Lávate las hojas, dormido verano, con agua llovida y esponja de viento. Salado, salado. El aire me lava, la luz me despeina, la traviesa espuma me pone peluca de reina de reina. Canción de la bandera, de María Elena Walsh, y es Tutú Marambá. ¶¶